Aquí comienza Educa Baloncesto con Mikel Cortés. En este último episodio de la primera temporada de Educa Baloncesto, el Bilbao Basket aparece de nuevo como principal protagonista. Como en el episodio anterior, la cantera en el baloncesto vizcaíno vuelve a cobrar una gran trascendencia para hablar sobre el futuro de todos aquellos jóvenes que deseen labrarse su futuro como jugador de baloncesto. Durante las dos últimas décadas, uno de los ejemplos a seguir tanto para entrenadores como, sobre todo, para los niños que visualizan el baloncesto como un deporte atractivo ha sido Javi Salgado. Como bien mencionamos en el cuarto episodio, el base de Santutxu, con una gran trayectoria a nivel nacional, es uno de los iconos para la masa social de Bilbao Basket y uno de los pilares fundamentales para que exista baloncesto profesional en Bilbao. El Bilbao Basket se ha caracterizado principalmente desde su fundación a construir proyectos que giraban en torno a jugadores que a posteriori han protagonizado un gran papel en la ACB. Por ello, los resultados deportivos a lo largo de los años han sido cada vez mejores. Plantillas repletas de internacionales que cumplían con su rol a la perfección, un aspecto que a su vez reducía la posibilidad de ver a jugadores vizcaínos en cancha. Tras la casi desaparición del club en 2014, Bilbao Basket tuvo que recomponer su plantilla mediante jugadores contrastados a nivel nacional y otros que por edad eran muy jóvenes, pero dotaban al club de una gran calidad técnica. Esta reestructuración del equipo empujó al club a apostar por introducir a jóvenes pertenecientes de los clubes convenidos. En este sentido, el club bilbaíno utiliza varios polideportivos para que tanto el primer equipo como los equipos de cantera tengan la oportunidad de entrenar de la mejor manera posible. Uno de ellos está situado en Archanda, en la parte alta de la ciudad. Este nuevo recinto, diseñado principalmente para que los equipos de categorías inferiores del club tengan la oportunidad de entrenar y preparar los partidos mediante las mejores herramientas posibles. Álvaro Gómez Rubiera, preparador físico del club, nos cuenta la técnica que el club emplea para que los jugadores jóvenes y los empleados del equipo trabajen con las herramientas suficientes para realizar entrenamientos de calidad. En este caso, la instalación de Archanda cuenta con un pabellón central, un gimnasio adaptado a las necesidades de los jugadores o vestuarios para realizar sesiones de recuperación. En este sentido, la Liga Endesa, cada año más física, requiere de jugadores que tengan la capacidad de jugar en diferentes posiciones. Equipos con esas características tienen más posibilidades de finalizar la temporada en la parte alta de la clasificación. Escuchamos una entrevista realizada al preparador físico en la temporada 2015-2016, en el cual analiza el estado del equipo antes de iniciar la pretemporada. Bueno, 5 semanas de trabajo, ¿qué valoración podemos hacer? La verdad es que estamos muy contentos con, en primer lugar, cómo han llegado los jugadores, porque han llegado en un nivel de forma bastante, bastante bueno. Eso quiere decir que se han cuidado en verano. Y luego, a través de las pruebas, hemos visto que no tienen grandes descompensaciones y hemos hecho un trabajo de carga muscular en las primeras 2 semanas, de fuerza resistencia también. Se han adaptado muy bien y ahora toca hacer un poco más de baloncesto y la carga está siendo, pues, de muchos entrenamientos de 5x5 y esto es la parte más complicada a nivel física para el jugador. Estábamos comentando con otros jugadores, este año vuelve Bilbao Basket a disputar 2 competiciones, un partido cada 3 días, trabajo extra para vosotros, aparte de los partidos, viajes y demás. Hay que ponerlos a punto bien ahora para que llegue mayo y sigan estando en pie. Bueno, más que eso, yo creo que lo que hay que hacer es intentar afinar un poco más en la distribución de los trabajos de entrenamiento durante esas semanas, ¿no? La pretemporada viene a ser prácticamente la misma, juegues una competición o dos. Hay que intentar estar al máximo físicamente posible y ya te digo, es semana a semana intentar que el jugador tenga las horas suficientes de descanso y que entrene lo suficiente para que pueda rendir plenamente. Dos casos concretos, Raúl, por un lado, porque ya sabemos cómo tenía las rodillas, y Sam James, que también estuvo mucho tiempo parado. Como he dicho antes, el grupo ha venido muy bien de vacaciones y estamos muy satisfechos porque ambos jugadores están muy bien y en este grupo no hay nadie rezagado. Ahora mismo están todos a un nivel muy parejo todos. Jugadores como Dairis Bertans, con problemas recurrentes musculares y demás, ¿entrenan distinto para poder evitarse esas lesiones? Bueno, el tema de Dairis, yo creo que aunque sea una lesión recurrente en el mismo sitio, fue algo puntual y lo que está claro es que a partir de ese momento, a partir de esa lesión que tuvo, supimos reconducir su entrenamiento para que esa zona esté más, en concreto el isquiotibial, estuviese más protegida. Cada uno tiene, aparte de Dairis, tiene su propio protocolo de trabajo individual para reforzar sus puntos débiles. gente como Herbel, que también ha tenido más de una lesión y que ha tenido... Bueno, ha tenido todo tipo de lesiones, sí. Fracturas, roturas, sí, sí. Eso es, entonces, gente así que ya tiene una experiencia de lesiones, ¿hay que hacer un trabajo previo para que no se vuelva a lesionar o no resienta otras partes del cuerpo? Sí, intentamos individualizar el trabajo lo máximo posible siempre, pero como digo, cada jugador ya tiene... tenemos claro cuáles son sus puntos débiles y cómo lo vamos a reforzar. Siempre antes de cada entrenamiento, cada jugador tiene su propio protocolo de trabajo de prevención de lesión. En ese sentido comentabas que el trabajo del verano ha sido muy bueno, los jugadores han hecho sus deberes y menos trabajo para vosotros. Sí, sí, la verdad es que en comparación con el año pasado podemos decir que estamos a un nivel superior. Ya la vienen 4 o 5 partidos en 9 días. Sí, sí, está claro que este es el momento de máxima carga y donde los jugadores más van a sufrir y hay sobrecarga, eso está claro vamos a llegar a la primera jornada a tope. Uno de los recintos disponibles para Bilbao Basket, aparte del Bilbao Arena, es el Polideportivo de la Casilla. Con bastantes años de antigüedad, esta cancha que vio como Bilbao Basket crecía año tras año es una de las más especiales para el club. Aunque ahora se encuentre en desuso y vaya a ser demolido, la Casilla siempre será un lugar especial tanto para el club como para la Marea Negra. Una de las entrevistas que reproducimos en el tercer episodio al entrenador Miguel Torre tiene lugar en la Casilla. El tema principal de conversación, como bien se puede escuchar el sonido de los jugadores en un entrenamiento prepartido, fue el tratamiento que el club realiza a uno de los aspectos más importantes para el club, es decir, la formación de los jugadores más jóvenes. Otra de las conversaciones que tuvimos el placer de tener fue con el entrenador J. Cuspinera. De origen guechotarra, cuenta con un amplio currículum en el panorama baloncestístico a nivel nacional. El técnico valora a la cantera como uno de los elementos fundamentales a cuidar por parte de los clubes y opina sobre la situación en Vizcaya a nivel formativo. Escuchamos de nuevo la entrevista a Torre y conversamos con Cuspinera sobre la cantera nacional y vizcaína. Bueno, en primer lugar, gracias por concederme esta entrevista. Usted es formador de cantera de un club importante en Vizcaya, como es el Bilbao Basket. Entonces, en este sentido, ¿de qué manera es importante gestionar un grupo tan joven en un conjunto como la cantera de Bilbao Basket? Bueno, en cuanto a importancia del proyecto completo, no solo en el equipo en general, que es, vamos a decir, el EVA, sino la cantera completa, ya estás viendo aquí que están entrenando pues, ahora mismo los cadetes de Liga Vasca, que son chicos que tienen 13 y 14 años. Y bueno, realmente nosotros estamos trabajando un poco con los jugadores de Vizcaya y alrededores, con más talento, ¿no?, del territorio. Entonces nosotros apostamos por esto, apostamos por la gente del territorio, por la gente del territorio histórico de Vizcaya, de intentar darles una herramienta sin que tengan que salir fuera de aquí para poder entrenar al máximo ellos. Vale, es cierto que usted ha aprendido entrenadores de élite siendo asistente del primer equipo, ¿no?, en temporadas anteriores. Entonces, por ello, intenta aplicar la filosofía de cada uno a la hora de transmitir su impronta a los jugadores de cantera o... Sí. Mira, nosotros hemos hecho con estos años, hemos desarrollado un método de trabajo unido, el método de entrenamiento, vamos a decir, el método de entrenamiento unido a una filosofía tanto defensiva como ofensiva que intentamos desarrollar tanto desde el equipo infantil como en el EVA. Intentamos defender todos con la misma filosofía e intentamos atacar todos con la misma filosofía, teniendo en cuenta, claro, que cada etapa tiene unas diferentes exigencias tácticas que hay que ir desarrollando, pero por lo demás es un poco tenemos una misma línea. Vale, en este tipo de equipos en el cual la formación es vital a la hora de que los jugadores den salto al primer equipo, ¿es cierto que se le da suma importancia al resultado o más bien los entrenadores se centran más en sacar el máximo rendimiento a los jugadores? Quizás es la principal característica. Sí, nosotros tenemos como objetivo principal que todos los jugadores que estén con nosotros acaben el año mejor de lo que han empezado. Nosotros no tenemos como objetivos el resultado, sino tenemos rendimiento, vamos a decir, el resultado individual de cada jugador que tenemos en cantera tiene un objetivo determinado a corto, a medio y a largo plazo, con lo cual nos vamos reuniendo con los jugadores para ver si están llegando a chequear esos objetivos. Y ese es nuestro gran objetivo. Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, tenemos prohibido hacer el scouting del rival en categorías inferiores. En el EPA, por ejemplo, sí les ayudamos con un poquito de scouting del rival. Pero en categorías inferiores el único scouting que hacemos es el propio. Hacemos un postpartido y hacemos las cosas buenas y las cosas malas que ha habido en el partido para intentar mejorar. Vale, y en cuanto a la comunicación con los entrenadores del primer equipo, ¿es cierto que existen conversaciones fluidas entre la cantera y el primer equipo del Biobásquet? Sí, por supuesto. Yo como responsable de cantera intento ir a la gran mayoría de los entrenamientos que puedo. y hay una, vamos, hay una conversación fluida, más que fluida, con Jaume, con Javi, con Sergio y con Rafa, que es el responsable completo del director deportivo del club, para seguir una misma línea de trabajo. Sí, sí. Y a la hora de seleccionar los jugadores que merecen subir, ya sea para entrenar o para jugar en el biobásquet, ¿en base a qué criterio se realiza la selección de los jugadores? ¿Igual en rendimiento? Sí, sí, sí. Ahí sí que ya va un poquito más a criterio de rendimiento y de gusto del primer entrenador. Y en este caso, como Jaume ha llegado ya con vamos a decir, con el desarrollo de cantera un poco avanzado, pues claramente este primer año los nombres que propusimos lo propusimos nosotros como responsable de cantera y Rafa, o sea, yo como responsable de cantera y Rafa como director técnico del club. Pero una vez de que él les ha ido viendo, pues él luego ya va un poco a su gusto, qué le gusta más o qué necesidad tiene en ese momento el equipo. Pues se ha lesionado un 5, pues igual hace falta más un 5, o se ha lesionado un base, pues hace falta más bases. Entonces ahí ya va un poco más en necesidad del primer equipo. Sí, y Bilbao Basket siempre ha defendido la importancia de cuidar la cantera como un aspecto fundamental a la hora de crecer como club, ¿no? Entonces, por ejemplo, modelos como Estudiantes y Juventud son un ejemplo de ello. Entonces, en este sentido, ¿cree que Bilbao Basket está realizando lo suficiente a la hora de subir los jugadores o quizás debería hacer más? O en ese sentido? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil porque sí es cierto que no es fácil hoy en día el poder, el que los chicos que están en cantera puedan debutar, sí, pero mantenerse en una rutina normal de primer equipo. Porque el nivel es muy alto, cada vez el nivel físico es más alto, cada vez el nivel técnico-táctico es más alto. Y entonces, bueno, que estemos haciendo lo suficiente, bueno, seguro que podemos hacer más, pero estamos intentando hacer lo máximo que podemos para que, bueno, para conseguir que alguno de estos que está haciendo entrenar pues consiga debutar por primer equipo, y no solo debutar, que ya han debutado muchos, sino que se mantengan. Mm. Okay. Entonces, en cuanto a usted, ya hablando con, en cuanto a usted, hablando tanto personalmente como profesionalmente, y como hemos mencionado anteriormente, ha estado en un cargo importante en el club, como es el asistente del primer equipo. Entonces, por ello, ¿se siente usted una pieza importante en la estructura del club siendo entrenador de los más jóvenes o en ese sentido? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos un grupo de trabajo joven, un grupo de trabajo en cantera joven, que yo creo que es importante respecto a que al final. Para mí el trabajo de entrenador, porque lo considero un trabajo, y considero que todos los que son profesionales, entonces hay que tener una ilusión muy grande por estar con nosotros. No quiere decir que con gente más adulta no la pueda tener, pero sí es cierto que también nos creemos que aparte de cantera de jugadores somos una cantera, yo creo que de entrenadores, y para eso hay que formar desde gente joven que tenga ganas de crecer, en la cual me incluyo, y podamos seguir creciendo como entrenadores. Sí. Vale, es cierto que en deportes como el fútbol, ¿no? Los padres suelen influenciar, para bien o para mal, en la educación y los valores que se les transmite a sus hijos. Entonces, podemos ver ejemplos de padres chillando o propinando insultos hacia el contrario, al propio árbitro. ¿Es por ello, ha visto algún caso en el baloncesto, por ejemplo, que ocurran estos hechos? O... Bueno, la verdad es que en ese sentido todavía estamos bastante lejos, por suerte, del fútbol, pero no nos podemos relajar en ese ámbito porque al final es fácil que entremos también a lo que es, pues eso, la falta de educación en las gradas, los padres, el poder opinar, el poder faltar el respeto a los árbitros, a los entrenadores. Yo creo que estamos haciendo un trabajo importante desde los clubes también, desde las federaciones, para que esto no se lleve a cabo. Pero no he tenido así grandes cosas con este tema, ¿no? La verdad es que en ese sentido, a todos y todos los que vamos, nos tratan muy bien, y siempre con respeto. Vale. Entonces, en este sentido, también es cierto que los jugadores, antes de dar el salto al primer equipo, deben tener como requisito principal, además de su calidad técnica, tener un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿ha tenido usted que corregir algún comportamiento inadecuado? Bueno, por supuesto, si no, nosotros, parte de entrenador, la parte de entrenador es educar, es más cuando trabajamos con jóvenes, y nosotros llevamos años intentando educar en una línea de trabajo, una línea de que creemos, de disciplina. Unido a esto tenemos un reglamento de régimen interno en el que intentamos poner las cosas lo más claras posibles para que los chicos, en ese sentido, no tengan duda de las normas, luego es día a día, no sé si has visto desde que estamos haciendo la entrevista, han venido cuatro jugadores que han entrado en pista y los cuatro os mandaba la mano, porque lo tenemos también de otros ámbitos internos, que es importante tener educación, saludar a los trabajadores de las instalaciones, a los entrenadores, a los miembros del club, del staff, y esto es un trabajo del día a día. Vale. Y ya para finalizar, siempre acabamos con una reflexión por parte del entrevistado a la hora de formarse una opinión sobre las ventajas que supone competir en categorías inferiores. Entonces, por ello, y siendo usted un entrenador profesional, ¿qué consejo le daría a usted a todo aquel niño o niña que esté pensando en participar en cualquier actividad escolar o que, por ejemplo, esté pensando en apuntarse a básquet? Bueno, lo primero, divertirse, que lo tenga como un objetivo de intentar divertirse a través del deporte, ya sea básquet, ya sea fútbol, ya sea montaña, ya sea waterpolo. Lo más importante es divertirse, por ejemplo, que tengan la ilusión de meter canasta, de robar un balón, de que no pierdan esta ilusión y que nosotros como entrenadores intentemos, uno, no apagar ese fuego de ilusión, de llama de ilusión, y las familias también, en seguir una misma línea de trabajo con el club en el que estén, pues eso, de que no pierdan el objetivo de que el deporte está para, uno, para hacer deporte, para hacer equipo, y tiene muchos más valores que no solo el rendimiento como tal. Hola, buenos días, Jota. Es un placer tenerte con nosotros. Usted es un entrenador de cantera, ha militado en clubes como Estudiantes o Casa de Monzaragoza, equipos que tienen como principal valor la formación de futuros jugadores. ¿Cree importante formar conjuntos donde los jóvenes tengan un gran papel en el equipo? Bueno, creo que es positivo tener en cuenta las posibilidades de que jóvenes preparados se incorporen a ese primer equipo. El tema de si hay hueco o no para ellos depende de cómo lleguen de formados, ¿no? Pero sí que es verdad que has mencionado dos clubes como son Estudiantes y Zaragoza, que bueno, suelen tener muy buenas canteras, suelen preparar bien a sus jóvenes y el hecho de tener hueco para que esos jóvenes puedan acceder al primer equipo siempre es interesante de cara a lo que es el futuro del devenir del club. ¿Considera en este sentido que los clubes apuestan cada vez más por formar y debutar a jugadores por devenir jóvenes, pero con una calidad técnica bastante buena? Bueno, los clubes llevan mucho tiempo apostando por formar jóvenes. Es verdad que la apertura de jugadores, digamos, de origen europeo, Cotonou y demás, para lo que es el acceso a las plantillas de los primeros equipos, pues dificulta un poco lo que es el acceso de esos jóvenes a esos primeros equipos, simplemente porque hay más competencia. Sin embargo, siempre he pensado que esa competencia es sana. Es decir, yo no he querido nunca en poner una alfombra roja para que nuestros jóvenes lleguen al primer equipo, sino he creído más bien en el hecho de formarlos para que puedan estar al nivel de cualquiera. Ese para mí es el verdadero reto y desde luego hay jóvenes que pueden competir con cualquiera, lo demuestran no solo en su club, sino que lo hacen también en competiciones de selecciones nacionales y que cuando se les pone, pues demuestran que tienen el talento suficiente para poder competir, ¿no? Vale, y en este sentido, en cuanto a la maduración y cualidades que un joven debe tener para su formación profesional y personal, ¿qué puntos destacarías mayoritariamente? Mira, aquí hay una dicotomía. Lo que va a poner un joven mayoritariamente, no es una regla única, pero mayoritariamente en posibilidades de poder acceder al primer equipo, su capacidad ofensiva. Sin embargo, lo que hace que luego tenga consistencia en ese primer equipo o que tenga continuidad, normalmente es que pueda dar unos mínimos defensivos aunados a lo que es su capacidad de ataque para poder mantenerse en cancha. Y normalmente el joven que llega a CB suele tener ese talento ofensivo bien desarrollado, pero no es un jugador al que se le haya apretado en exceso en defensa. Entonces, esos primeros meses de integración al primer equipo suelen ser meses de sufrimiento precisamente por esa carencia de lo que es un nivel defensivo, vamos a decir que mínimo para poder competir en esa categoría. En este caso estamos hablando, no sé si de ACB, del Eporo, de categorías importantes, y es ahí donde entra esa dicotomía, ¿no? El hecho de que lo que le pone en la posibilidad de pertenecer a la primera plantilla no suele ser lo que luego le va a dar la continuidad dentro de esa primera plantilla, ¿no? Y entonces, bueno, hay que trabajar un poquito en las dos, sabiendo que la dicotomía existe y que es difícil de eliminarla. Sí, y respecto a los clinics que se ofrecen para los aficionados al baloncesto, ¿cuál es el objetivo que los entrenadores como usted tienen a la hora de ofrecer charlas en los campus que se ofrecen en España? Bueno, los clinics más que al aficionado están dedicados a los entrenadores. Si hablamos de clinics, están dedicados a los entrenadores y en algún caso a jugadores, ¿no? Cuando a mí me invitan para ir a un clinic o un campus para intentar formar a jugadores, pues lo que trato es de darles algún input que les pueda servir o que les pueda ayudar en su camino. Evidentemente, no es más que dejar alguna frase que resuene con ellos para que luego puedan desarrollar en el futuro. Tú no impactas en un día en lo que es el juego de un jugador, pero sí puedes impactar con una frase que le ayude en su camino en los próximos meses para, bueno, pues para poder desarrollar X habilidad o X herramienta que le permita, ¿no?, tener un poquito más de posibilidades de poder seguir creciendo hacia arriba. Vale. Y en cuanto a futuro, ¿qué rumbo cree que tomará el baloncesto español? ¿Considera que los jugadores de siguientes generaciones colocarán a la Liga Endesa como una de las ligas más potentes de Europa, aunque ya es de por sí ya potente? Bueno, yo siempre soy optimista. Yo siempre creo que los jóvenes que vienen son jóvenes que nos darán grandes alegrías, sobre todo en el futuro, ¿no? Muchas veces caemos en el error de comparar al joven de 18 años con el veterano que se retira y que nos ha dado grandes alegrías. Ahora, además, que estamos en un periodo donde se nos retiran probablemente algunos de los mejores jugadores de nuestra historia, como son, es el caso de Pau Gasol hace unos años, de Marc Gasol, de Navarro, de Felipe Reyes, no sé, esta generación de oro que tantos éxitos nos ha dado. Ahora se retira Rudy, se retirarán algunos más. El error creo que viene de comparar a esos jóvenes que ahora tienen 18 o 19 años y que tienen un talento para poder desarrollar hacia adelante con esos talentazos en lo que es su retirada, ¿no? Creo que hay que dar tiempo para ver cómo se desarrollan y qué nos acaban ofreciendo con el tiempo esos jóvenes que ahora destacan, ¿no? Yo en ese sentido soy optimista y siempre he creído que el baloncesto español ha estado siempre a un grandísimo nivel. Es verdad que la oportunidad de ganar medallas de oro, tanto en campeonatos del mundo como europeos, nos las han dado una generación que ha contado sobre todo con los dos hermanos Gasol, que probablemente era lo que aportaban, lo que nos faltaba, ¿no? El poder competir con pibos grandes contra pibos de otras selecciones. Y bueno, el físico sí que es un condicionante para que nos permita el hecho de poder seguir compitiendo al primerísimo nivel. Pero España tradicionalmente ha competido en ese primer nivel, ¿no? Yo recuerdo que antes de la llegada de esta generación de los 80 se competía por medallas de bronce, por medallas de plata. Es verdad que el acceso al oro lo teníamos muy restringido. Ese es el salto cualitativo que nos dio la generación del 80. Pues yo estoy convencido que las nuevas generaciones podrán estar a nivel competitivo de seguir luchando por medallas, no sé si de oro, pero seguro que en los puestos de arriba. Y respecto al baloncesto vizcaíno, ¿cree que en Vizcaya gozamos de una buena salud baloncestística? Sí, siempre salen. El talento nunca se sabe dónde crece y dónde nace. Y bueno, en Vizcaya pues van saliendo jugadores, sobre todo salen entrenadores, ¿no? El máximo exponente es Chus Vidorreta, que es un entrenador ya muy asentado en la ACB y que evidentemente pues arrastra a que otros entrenadores o otros jugadores pues tengan la ambición por reflejarse en esos espejos de jugadores y entrenadores que tienen ahora mismo en la élite, ¿no? Y la primera temporada de Educa Baloncesto. La segunda iniciará a partir de octubre, con más novedades sobre baloncesto. Esperemos que tratemos mayor variedad de contenido y que, gracias a mi estancia en Madrid, que iniciaré después del verano, contemos con un mayor número de protagonistas del ámbito baloncestístico. Hasta entonces, muchas gracias y hasta pronto.